Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Conmigo se encuentra Paco Jiménez como primer teniente alcalde, concejal de Hacienda y de Empleo de este ayuntamiento. Y el objetivo es pues seguir presentando aquellas medidas que por parte del equipo de gobierno, por parte del Ayuntamiento de Archidona, se quieren poner en marcha en favor de algo que creo que es una prioridad en estos momentos, que es la creación de empleo y favorecer que familias tengan, al menos de forma temporal, acceso a unos ingresos. Por lo tanto, la semana pasada Paco y Juan Antonio presentaban el proyecto destinado a los emprendedores, a los nuevos proyectos de personas que quieren iniciar una actividad con una ayuda económica a fondo perdido. Está el tema de las naves de vivero de empresas, que también se presentó en aquel momento como otra oportunidad más para aquellas personas que tengan una iniciativa empresarial o de autoempleo. Y hoy vamos a presentar uno de los programas de empleo propio del Ayuntamiento, el denominado Plan Social Municipal, destinado fundamentalmente a mujeres y jóvenes, con la particularidad que las mujeres haremos una bolsa de trabajo y los jóvenes se harán a través de la oficina del SAE. Yo solamente, antes de ceder la palabra a Paco para que él explique un poco cuál es el planteamiento, decir que, como todos sabéis, desde el Ayuntamiento de Archidona venimos durante 3 ejercicios presupuestarios destinando una importante cantidad de dinero a paliar la situación de desempleo en nuestra localidad, que vamos a seguir por esa línea porque creemos que es una prioridad, aunque no sea una competencia exclusiva, no sea una competencia propia municipal, pero tenemos que dar respuesta ante situaciones de demanda de la población. Y, por supuesto, dejar claro que los servicios, el empleo público que generan los ayuntamientos y las contrataciones que se hacen los ayuntamientos, y en concreto el Ayuntamiento de Archidona, es un servicio que se hace de cara al ciudadano, a la ciudadanía, y que por supuesto los trabajadores y los funcionarios municipales son responsables y realizan su función. Y lo digo a colación de esas salida de tiesto que ha tenido el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, poniendo en cuestión de que parece que los ayuntamientos contratamos a la gente por contratar. No, los ayuntamientos, el problema económico que tenemos viene de largo, no lo ha solucionado ni cuando estaba el Partido Socialista en el Gobierno ni cuando ha estado el Partido Popular en el Gobierno, y esperemos que ahora se pueda solucionar. Los ayuntamientos contratan personal para servir a la ciudadanía, igual que se contratan servicios con empresas para servir a la ciudadanía. Y, por tanto, esa es la función de este plan de empleo, servir a la ciudadanía y a la vez intentar mejorar, paliar o amortiguar situaciones dramáticas que están viviendo muchas familias en nuestra ciudad y en otras ciudades españolas. Así que yo ya sin más le dejo la palabra a Paco para que explique el procedimiento que se va a seguir en concreto con la bolsa de mujeres y cuál es la finalidad que pretendemos con este proyecto. Buenos días. Sí, como bien ha dicho nuestro alcalde, lo que estamos haciendo es presentar el Plan Social Municipal para el año 2012. Este plan tiene una dotación presupuestaria de 69.000 euros. El objetivo principal, como se ha comentado, es la creación de empleo para mujeres, pero creación de empleo para mujeres conciliando la vida laboral y familiar. Por eso la jornada de trabajo es a tiempo parcial y la duración del contrato que se realiza es de 4 meses, para que la mujer pueda conciliar la vida laboral y familiar. Los fines a los que está destinado este plan, pues sería para los servicios múltiples que pueda desarrollar el ayuntamiento, para temas de limpieza, temas de pintura, en fin, y todos los servicios operativos, todos los servicios múltiples que pueda desarrollar el ayuntamiento, como bien se ha dicho, en servicio de la ciudadanía y al mismo tiempo, por supuesto, para crear empleo a estas mujeres. Los requisitos de la solicitud es tener cumplida la edad laboral para poder trabajar, ser mujer de cualquier edad, excepto las que estén jubiladas, por supuesto, estar inscrita como desempleada en el Servicio Andaluz de Empleo, no percibir ninguno ingreso de naturaleza superior dentro de la unidad familiar al 100% del salario mínimo interprofesional y que no se hayan beneficiado de este plan a lo largo del año 2012. Hay una baremación, unos criterios para lo que sería la selección de esta bolsa de trabajo, de esta bolsa del Plan Social Municipal, que en el momento que se reciban las solicitudes, pues se hace la baremación y se configura esa bolsa. El plazo para presentación de solicitudes, y esto es importante, hay que recalcarlo, va a finalizar el 17 de abril del año de este, bueno, perdón, del presente año, hasta el 17 de abril del 2012, lo cual quiere decir que todas las personas, todas las mujeres que estén interesadas en este periodo hasta el 17 de abril pueden presentar, ya tendremos a partir del lunes la solicitud, el modelo de solicitud y la documentación que se tiene que aportar, y que lo presenten cuanto antes para que se pueda hacer ese listado se expondrá al público por si hay algún tipo de reclamación o hay algún tipo, porque dentro de lo que se presenten habrá algunas que cumplan los requisitos y se integrarán la lista, y habrá alguna gente que, bueno, que pueda faltarle documentación o demás. Esto se va a exponer también al público para que las mujeres puedan subsanar si hay algún tipo de deficiencia o de falta de documentación. Como decía antes, los contratos tienen una duración de 4 meses a media jornada. Y recalco que están enfocados para que la mujer pueda acceder al mercado de trabajo y al mismo tiempo pueda conciliar lo que es la vida familiar y laboral. Me gustaría aportar unos datos también interesantes, porque este plan de por sí solo indudablemente tiene su peso y tiene su justificación en ese sentido. Todos sabemos que el paro está siendo muy dramático en toda la población, pero principalmente en el tema femenino, en el tema de la mujer. Para daros unos datos, pues tenemos, por ejemplo, los datos facilitados de febrero del 2012 sobre la situación de paro en Archidona, pues teníamos demandantes de parados que estaban demandando empleo. En hombres teníamos un total de 361 personas y en mujeres 381. Quiere decir, total de desempleados que buscan trabajo en Archidona. Estamos hablando de 742 personas y las mujeres son 381, que representa el 51,35% de esa población. Y luego hay otra estadística, que son demandantes de empleo. Aquí entran ya todos los colectivos que están demandando empleo. Lo podemos dar, si queréis y os interesan los datos, por edades. Pero tenemos que del total de 1.399 personas que en Archidona están demandando empleo, 833, que representan el 59,54%, son mujeres, frente a 566 hombres, que representan el 40,46%. Por lo tanto, el plan tiene una justificación por sí solo en ese sentido de poder ayudar a la mujer para que encuentre ese puesto de trabajo a lo largo del año. Y comentaros también que desde el Ayuntamiento, en los diferentes planes, tanto en el plan social de empleo como en los diferentes planes de empleo que se han llevado a lo largo del año, el PER, en fin, todas las obras que el Ayuntamiento ha puesto en marcha, comentaros que se han contratado, o sea, a lo largo del año 2011 se han realizado unos 246 contratos a mujeres, ¿no? Por lo tanto, el Ayuntamiento está muy sensible a esa problemática, está muy sensible a poder ayudar al colectivo de mujeres para que puedan tener algunos ingresos en estos meses más duros, en esta situación tan difícil de paro que ahora mismo existe. Recalcar también que el año pasado, como se abrió este plan municipal, hay ya personas que estaban inscritas en este plan municipal, eso se cierra y se vuelve a abrir la nueva convocatoria para el 2012. Con esto quiero informar a las mujeres que la que en el 2011 presentó su documentación, pero por las circunstancias de la lista, del orden que le correspondía, no pudo acceder a ese puesto de trabajo, puede hacerlo en el año 2012, pero tiene que actualizar los datos. Es importantísimo el que se vuelva a actualizar los datos, porque no estamos encontrando que el número de personas que viene a demandar esa contratación se está disparando. Hay mucha gente, muchas mujeres, las que vienen con necesidades. Entonces, lo que queremos es que se actualicen todos los datos para poder hacer ese baremo lo más pronto posible y poner en marcha el plan, pues casi de inmediato, ¿no? En ese sentido. Manolo Francisco, me gustaría preguntaros sobre qué actividades principalmente el Ayuntamiento va a focalizar en las actividades de estas contrataciones. Pues en función de la demanda que tenga el propio ayuntamiento, es decir, lo que utilizamos es cuáles son las necesidades que tiene el ayuntamiento de hacer un servicio, y en función de eso se va destinando la actividad. Teniendo en cuenta que muchas de ellas son personas que están sin cualificación profesional, que no han tenido un contacto muchas veces con el mundo laboral, pues son fundamentalmente tareas como de peones, ¿no? Lo mismo de apoyo a servicios de limpieza, tema de apoyo a lo que es señalización vial, por poner un ejemplo, tema de apoyo a los servicios operativos, en fin, en función de la propia demanda del ayuntamiento. Es decir, el programa se pone en marcha según nuestras necesidades, para cubrir las necesidades que tenemos, y que en vez de hacer una convocatoria al SAE, pues hemos abierto una pequeña parcela para todas aquellas mujeres que están en unas circunstancias que sabemos que a través del SAE nunca van a acceder al mercado laboral. Son personas que tienen problemáticas especiales, que tienen a lo mejor situaciones de límite de exclusión social, y por eso por lo que queremos hacerlo mediante una convocatoria pública, para ver la situación global y precisamente puntuar esas situaciones específicas. Cargas de hijos, minusvalía, antigüedad en el desempleo, no haber trabajado anteriormente, y eso pues es más fácil hacerlo por convocatoria pública a través del SAE. En el caso de los jóvenes, que es el otro sector al que va dirigido, como normalmente son los jóvenes, tienen una mayor cualificación profesional, tienen una formación, lo hacemos a través del SAE. Pues, si necesitamos un electricista, lo lógico es y a demandarlo al SAE porque lo tienen regulado. Si necesitamos un fontanero, necesitamos un arquitecto, necesitamos un auxiliar administrativo, lo lógico en esos casos es ir al SAE porque hay una cualificación previa. En el caso de las mujeres, habíamos detectado un grupo de población que estaba excluido del mercado laboral y que además, a través de los mecanismos habituales, nunca accedía. Por eso hemos hecho esta convocatoria específica. Una última cuestión, abriendo un poco el punto de fuga. ¿Qué sensación o valoración percibís por parte de otro ayuntamiento de localidad limítrofe a Archidona, que también de alguna manera, y entendiendo los momentos por los que estamos atravesando, se está trazando este tipo de actuaciones también de cara a ayudar a la población? La zona del entorno, yo no tengo constancia de que ningún ayuntamiento haya puesto en marcha un plan similar. En ese sentido, hemos sido pioneros. Somos pioneros y fuimos pioneros hace 3 años, que fue cuando lo pusimos en marcha, ¿no? Sí sé que otros ayuntamientos han puesto en marcha bolsas de empleo, pero programas específicos como tales, así programas para contratar directamente personal, que yo sepa, no. Eso es lo que yo iba a comentar. Por lo menos yo las noticias que tengo a nivel de comarcal, de lo que sería nuestra comarca nororientada, del norte de Málaga, ahora mismo no hay constancia, o por lo menos en estos años atrás no ha habido constancia de la puesta en marcha. Las bolsas de trabajo en algunos ayuntamientos, por ejemplo, anoche tuve la oportunidad de cambiar impresiones con la concejala responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Humilladero, y ellos han puesto este año una bolsa de trabajo en general, pero no una bolsa específica para poder cubrir las necesidades de las mujeres y sobre todo de este colectivo que estamos comentando. Por lo tanto, entendemos que es una medida bastante interesante e innovadora en cuanto a la creación de empleo por parte del ayuntamiento, ¿no? Igual que ocurre con el apoyo a las pymes o a los emprendedores, que también se presentó la semana pasada, como bien ha dicho el alcalde, que también otros ayuntamientos tampoco tienen este tipo de ayuda, ¿no? En concreto, fue a hacer la rueda de prensa la semana pasada, inmediatamente me llamaron de Antequera con una preocupación, diciendo, bueno, ¿y aquí por qué no se hace eso, no? Quiero decir que son iniciativas que desde este ayuntamiento, desde este equipo de gobierno, pues se ponen en marcha pues para poder ayudar a que la gente, en la medida de las posibilidades que tiene el ayuntamiento, poder por lo menos ayudarlo y motivarlo a que generen su autoempleo y, en este caso, pues que puedan acceder al mercado laboral. De ahí la naturaleza de la pregunta, un último apunte, porque soy consciente de que esta, sin duda alguna, va a ser una noticia de alcance, de repercusión en el tejido social. Información a través de la página web del ayuntamiento, supongo. Sí, hay una cosa, a través, por supuesto, ya la gente que viene al ayuntamiento, incluso le estamos mostrando la página, ¿no? Y le estamos diciendo incluso que estén pendientes también de nuestra radio en ese sentido, ¿no? ¿En alguna otra parte? ¿Dónde se tienen que dirigir? Sí, bueno, sí, el se dirigen aquí al ayuntamiento, en secretaría estará a disposición lo que es la solicitud y la documentación que se tiene que aportar, y también los servicios destinados a la información de la mujer dentro del ayuntamiento también están ya preparados para poder atender a esas mujeres que van a llegar. De hecho, ellas tienen un registro. Tienen un registro de mujeres que vienen con sus problemáticas y demás, y a ellas pues ya se les va a convocar, porque se tiene la información, el domicilio y teléfono para poder contactar con estas mujeres, para que vengan y pongan en marcha lo que sería esta solicitud. Muchas